es de Dios. Vengo con mis manos vacías, hoy rompí la alcancía, no tenía ni un centavo. Traigo el alma muerta del frío y en los bolsillos míos no hay nada para darte. Traigo el corazón vuelto un lío que no dice ni pío y mi vida está triste. No te puedo impresionar con nada, luce. Lo único que traigo son las ganas, ya ves. Todo lo traigo vuelto un desastre y eso es verdad. Pero vine a ti para que ordenes mi ser. Préstame tu abrigo para mi alma y mi fe. Llena mis bolsillos de esperanza. Lléname la vida con tu vida pa' que sane mis heridas, pa' sentir tu mano amiga, pa' sentir tu gran amor. Lléname la vida con tu vida pa' que sane mis heridas, pa' sentir tu mano amiga, pa' sentir tu gran amor. Endulza lo amargo de mi pecho, bebe en mi desierto por favor. Tú eres mi camino para el cielo, hazme realidad esta ilusión. Nunca me he arrodillado ante nadie, nunca, pero hoy me arrodillo ante tus pies. Por favor conviértete en mi padre, tu hijo para siempre quiero ser, yo quiero ser. Lléname la vida con tu vida pa' que sanes mis heridas, pa' sentir tu mano amiga, pa' sentir tu gran amor, porque solo tú, mi Dios, tienes palabra de vida eterna. Viajero sin dirección que a tus atrios llegó, anda dame posada. Mi equipaje lo traigo aquí, viene dentro de mí, tú lo puedes mirar. Una maleta de sufrir y traigo un maletín repleto de amargura. El bolso de la alegría un día se me perdió. Llena mi equipaje con tu paz, de tu amor. Déjame vivir aquí en tu casa, quiero vivir. Suelta el nudo que está atando mi corazón. Vence tú mi guía para seguirte, Señor. Llena mis bolsillos de esperanza. Lléname la vida con tu vida pa' que sane mis heridas, pa' sentir tu mano amiga, pa' sentir tu gran amor. Con tu vida pa' que sanen mis heridas, pa' sentir tu mano amiga, pa' sentir tu gran amor. Borre esta tristeza de mis ojos, arranca de mí esta soledad. Desprende de mí, Jesús, de un todo la amargura que me hace llorar. Nunca me he arrodillado ante nadie, nunca, pero hoy me arrodillo ante tus pies. Mi orgullo nunca pudo ayudarme, hoy lo aborrecí para creer, para creer. Lléname la vida con tu vida pa' que sanen mis heridas, pa' sentir tu mano amiga, pa' sentir tu gran amor. Lléname la vida con tu vida pa' que sanen mis heridas, pa' sentir tu mano amiga, pa' sentir tu gran amor. Pa' que sanen mis heridas, pa' sentir tu mano amiga, pa' sentir.